Pues señoras y señores, como les habíamos dicho anteriormente, la consulta de cardiología del Hospital de Camisas está a tope y el doctor Laplaza está con nosotros. Le tenemos que agradecer que haya buscado un huequecito para podernos atender, ya que ayer precisamente estaba hablando con él y me dijo que una de las causas de urgencia clínica que está colapsando, incluso que está están viendo muchísimas urgencias en casos de cardiopatías, el ictus y también problemas de tensión arterial, que están un poco asustados realmente. Antes de entrar en materia, vamos a saludar al doctor Ismael Laplaza, cardiólogo, y a darle las gracias por atendernos en plena consulta. Muy buenos días, doctor Laplaza, y gracias. Buenos días a todos. Muy buenos días y, sobre todo, no sé, tranquilícenos o denos una razón por la cual debemos estar alarmados por la situación que parece ser se está produciendo a las puertas de la primavera. Que hay ahora pues unos padecimientos que suelen venir en la primavera, como son los problemas, sobre todo a nivel respiratorio, con problemas de asma bronquial. Luego, a nivel de aparato digestivo, pues también son frecuentes las gastritis y las úlceras de estómago en esta época. Y a nivel cardiovascular, pues sí, que esta época, pues la hipertensión también es una enfermedad pues que nos hace subir la tensión por cambios estacionales, y esto pues implica pues también ciertos riesgos de patología como es el infarto y también los ictus en el cerebro. Entonces, claro, es una estación pues que tenemos que estar muy controlándola, porque hay problemas también alérgicos y problemas de ansiedad. Y todo esto se acumula y, claro, los servicios de urgencia pues un poquito están llenos. Hoy, por ejemplo, hemos tenido muchos ingresos en cardiología y eso pues ya pues nos advierte de que la primavera está llegando. Ya, ingresos en cardiología que suponen pues una preocupación para las personas que ya tenían antecedentes o para personas que se han encontrado mal en un momento dado del día o de la noche, personas incluso jóvenes, porque los problemas cardiovasculares no tienen edad, ¿o sí? Pues no, ahora ya definitivamente no hay edad, porque se incorporan poblaciones que, como todos sabemos, y dada la situación económica y la situación del país, pues que ahora hay muchas personas en paro que tienen sus preocupaciones. Todo esto desencadena que la hipertensión es una enfermedad que antes la detectábamos cuando yo era estudiante a los 60 años, y ahora prácticamente muchas personas ya con 30 años ya la padecen, y claro, todo esto pues con el tiempo pues afecta a las enfermedades cardiovasculares, que todo da lugar pues a problemas de coronarias y problemas de válvulas, que eso pues claro, pues hay que tenerlo en cuenta, y control de la hipertensión sobre todo. ¿Cuándo debemos preocuparnos? ¿Cuáles son los motivos o cuáles son los síntomas en los cuales podemos decir me encuentro raro, me encuentro diferente ayer? ¿Qué es lo que me puede estar sucediendo? ¿Cuáles son los síntomas de una lesión o de un problema cardiovascular, de un ictus? Bueno, en principio, la hipertensión, que es la enfermedad que prácticamente ya es una epidemia a nivel de toda la sociedad, empieza con mareos o con dolor de cabeza o sensación de cansancio o aturdimiento, y es que esta enfermedad normalmente suele ser asintomática, y cuando ya da estos síntomas pues sí que hay que valorar, ya no solo sea por su médico de cabecera, sino en los servicios de urgencia, cuando ocurre ya verdaderamente pues unas palpitaciones, un dolor de cabeza, unos mareos, pues entonces hay que tomarse la tensión. Uh-huh. La tensión normalmente tiene que estar siempre controlada, no por encima de 130/80, quiere decir que la sistólica, que es 130, no puede ser superior, porque si no ya es diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces, los síntomas luego, pues con el tiempo pueden sufrir personas pues dolor torácico, que es lo que normalmente le toca al cardiólogo pues diagnosticar si una persona sufre problemas en las arterias coronarias. Entonces, principalmente, ya le digo, son los mareos y el dolor de cabeza, lo que es la hipertensión y el dolor torácico, pues siempre que haya un problema de coronarias. O sea que estos síntomas, pues hay que hacer estudios de cardiología para saber cómo se encuentra ese corazón. Ya. ¿Es conveniente, ahora que estamos en esta época un poco difícil, tomarse la tensión diariamente sin llegar a obsesionarse, digamos? Sí, no. Lo importante de la tensión es que podemos tomarlo normalmente en personas hipertensas que no estén bien controladas, pues sí, diariamente. Pero si no, si una persona tiene controlada la tensión habitualmente y ya recibe tratamiento, pues cada 5 días, cada 7 días, uno se puede tomar la tensión. No es como algunos pacientes que me traen la tensión de la mañana, de la tarde y de la noche. Ya. O sea, la tensión arterial es un parámetro que fluctúa a lo largo del día, ya desde que te levantas hasta que te acuestas. Depende de la actividad laboral y física para que esa tensión esté regulada bien, y sobre todo a nivel psicológico, porque si nos ponemos nerviosos por un problema económico, laboral o sentimental o familiar, pues eso es lo que motiva a veces las reacciones hipertensivas, que una persona se puede poner pues casi a 20 de tensión después de una discusión, vamos a poner, familiar o laboral con el jefe. Entonces es muy importante el control del sistema nervioso, porque si no nos puede hacer subir la tensión, y es cuando vienen lo que llamamos eventos cardiovasculares, como es el ictus y el infarto agudo de miocardio. Hablaba ayer precisamente, me hablaba de que se está produciendo una gran cantidad de casos de ictus, y que el ictus tanto afecta al hombre como a la mujer. Antes era el hombre el más afectado, ahora parece ser que es la mujer la más afectada, ¿no? Hombre, no cabe la menor duda que las señoras se están incorporando a los problemas cardiovasculares. Pues como digo antes, cuando era estudiante, pues había 9 infartados masculinos y una señora con un infarto. Y ahora, pues la proporción estamos entre 4-1, 3-1. Entonces, la incorporación de la mujer a los puestos de responsabilidad y con problemas de, a veces, con menopausias precoces, esto hace que las arterias del corazón enfermen y, claro, en la actualidad las señoras pues tienen que seguir los controles de hipertensión, de colesterol, de diabetes, para no sufrir ictus, que hemos visto que se incrementa. Claro, hay dos procesos que incrementan esto, que es la hipertensión y una arritmia que muchas personas conocerán porque están bajo tratamiento con Sintrón, que es la fibrilación auricular, que es la arritmia, que es la otra, bueno, es la pandemia considerada del siglo XXI. Entonces, esta arritmia da lugar a formación de coágulos dentro del corazón, que pueden dar lugar a que ese coagulito o trombo suba por las arterias al cerebro, se deposite en una arteria del cerebro y origine pues una embolia cerebral que llamamos ictus. Y entonces las consecuencias pues pueden ser pues que te quedes pues sin habla, o que el brazo no se mueva correctamente, o la pierna. O sea, lo que llamamos secuelas de procesos de accidentes cerebrovasculares. Luego, está claro que hay que controlar bien la tensión arterial y de vez en cuando pues hacerse un electrocardiograma para ver que tu ritmo sea el ritmo normal. ¿Es conveniente entonces, ante cualquier sospecha, ir al médico de familia para hacerse un control tanto de la tensión arterial, claro, como por ejemplo una analítica, o hacerse? Sí, lo básico, porque a lo veces básico, la vida, ¿no? Haciendo cositas pequeñas, a veces corregimos grandes problemas. Uh-huh. Sencillamente una toma de tensión arterial y un electrocardiograma y una analítica control para saber los factores de riesgo como colesterol, azúcar, que son los dos factores que más influyen en las arterias, pues con esos pequeños controles pues podemos a veces evitar una gran catástrofe interna nuestra, ¿no?, de padecimiento agudo. O sea que a veces con pequeñas cositas, y eso los médicos de cabecera pues hacen una buena labor y están en ello, en prevención, lo que llamamos primaria. O sea que es importante que de vez en cuando cualquier tipo de persona, y lo digo en la radio porque a veces hay personas jóvenes que sufren problemas y nunca pues han ido al médico, muchos deportistas que hacen deporte pues tampoco han ido al médico y se han hecho un electro o una ecografía. Entonces es importante lo que digo a todo el mundo, que hay que invertir en salud, que es nuestro organismo, y la salud para mí es lo más importante que tenemos todos en la vida. Si la sabemos mantener bien, nos puede llegar a la longevidad y a los 90 años, pero hay que invertir en ella, y a veces con pequeñas cosas, como lo que hemos dicho, tomar la tensión, un electro y una analítica, es suficiente para prevenir eventos malos que nos afecten en el futuro. Malos mayores que están, pues, como decía anteriormente, invadiendo estos días el hospital y sí. las consultas. Sí, la verdad es que va siendo ya, claro, se está incorporando mucha gente joven. Y claro, todo esto, pues la gente también quiere saber qué es lo que tiene, y para eso estamos trabajando y para eso nos pagan. Pues le vamos a seguir que deje ese bypass, digamos, que nos ha atendido, ha estado más tranquilito, pero ahora va a atender a todos esos pacientes que sí. siguen en su consulta. Sí. Le damos las gracias, y de verdad que de vez en cuando hay que tocar la campanilla y hay que alertar a la población de que hay que, como muy bien usted dice, desde hace muchos años, invertir en salud. Hay que hacerse esos reconocimientos, hay que tomarse la tensión y, ante cualquier duda, ir al médico a hacerse esos controles. Muy bien, pues que sobre todo que se cuiden, y que lo importante es el corazón, que es el que mueve todo. Efectivamente, y mover las piernas, andar y sí. hacer ejercicio. Y cuidarse bien y no subir de peso. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Y vamos con un poco de música, que también la música alegra el corazón. Adiós. Gracias, muchísimas gracias. Un abrazo, doctor Laplaza. Adiós.